Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Exacto. A ver. El orden del día. De momento hemos dado pocos pasos porque... Bueno, hemos dado pocos pasos, pero importantes. Aunque sea muy doloroso, hemos eliminado el sitio de, sí, del archivo. A ver si punto se había estropeado, estaba estropeado. Porque para rehacer y para tener bien puesto el nuevo imperio.org, lo otro no puede estar. Se solapa, se estropea. Sí. Y ni siquiera se puede explicar. ¿Vale? Para neófitos es como empezar ahí una... una movida que dices, ¿pero qué estás hablando? Porque no nos quedaba otra que hacerlo así. Ha sido un experimento en el que no me siento completamente frustrado, porque descargar esos 1200 archivos es una cosa interesante, importante. Mucho. Ya los tenemos. Muchísimo. Claro, es que nosotros trabajamos en WAP y en WAP no funciona. En archive.org ni en el otro sitio te interesa porque ocupa un montón. ¿Vale? Y el MP3 al fin y al cabo se escucha perfectamente. Sí. Y ya está. Y ocupa muy poco. Eso. Y claro, en la bajada te lo descargas en un formato que no sé qué sentido tiene. Yo creo que es fastidiar. No es otra cosa. Sí. M4A, y me dirás, ¿tú qué es eso? Y entonces los hemos convertido a MP3. Sí. O sea, los tenemos en M4A, MP3 y WAP. ¿No? O sea, a elegir, vamos. Joder. Entonces, una vez deshecho eso, hemos intentado hacer la página en nuestro sitio. Sí. Con el dominio y todo eso. Y claro, un poco como para pedirle a alguien un poco de información, qué es mejor, elegir WordPress por el tema de que podamos poner ahí los... una cosa que se pone cuando haces el podcast, o la web que la haces en un momento, es súper intuible, fácil de manejar. Sí. Y todo. Y claro, me he dejado guiar otra vez más. Y no. WordPress yo no lo prohibiría directamente. O sea, sería tan tirando como eso. Porque es que no lo entiendo. O sea, no comprendo cómo encima, siendo el WordPress profesional, es aún más difícil. Hombre, que sea difícil. ¿Y qué sentido tiene eso para personas que empiecen a hacer algo por internet? Se supone que tiene un montón... Que desistan de hacerlo. Que tienen un montón de posibilidades. WordPress, o contraten a gente. Estaba bien cuando empezó, que era fácil. Puedes tener el clásico, sí, y el clásico tampoco es muy allá. Pero es que el clásico sí que ya está estropeado con todo. Ya. Hay tal lío ahí que no... El caso es que de repente estás delante de la pantalla. Sí. Y claro, estaba acostumbrado a hacer la página que hicimos para Arte Mítico. Sí. Buah, es que puedes hacer lo que te diera la gana, ¿no? O sea... Sí, dices, en la página, con la página, sí. Y te dicen, la excusa es esta, o el argumento, no sé lo que es. Para principiantes, una página en Hostinger que se hace muy fácil y tal. Para principiantes. Pero si es que, o sea, primero que somos principiantes en todo el tiempo, porque, a ver, que no aprendes nunca de hacer algo, jolines. Luego, si estás avanzado, ya me dirás tú a mí qué sentido tiene que tengas. Tengo delante de mí lo siguiente: una imagen de fondo, un título, y debajo del título, una cosita que pone, por supuesto en inglés, leer más, pero en inglés. Digo, bueno, no pasa nada. Quito el fondo, sin problema. Pongo un fondo nuestro. Título, lo borro. Pongo uno nuestro. Vale. Tamaño, color, centrado, lo que me dé la gana. Bien, todo correcto. Sí. Y queda ese leer más que dices, ¿me puedes dejar quitarlo de ahí? Claro. Dice, ¿leer más el qué? Me estáis poniendo una plantilla Vale, lo entiendo, porque así te haces una idea de cómo es la página que vas a hacer. Yo la elegí un poco al tuntún, porque ninguna cuadra, entonces es una tontería. Vale, no hay forma. Horas. No hay manera. Es que hay tantas cosas hechas en el sentido para hacer, que no permiten hacer lo que dicen que hacen, que es tremendo. Vale. O sea, pero en el mismo sitio, no siendo WordPress, página, plantilla de hostinger, la pillas y tiene un montón de cosas también, pero todas, absolutamente todas, son modificables. Eso. Y si tiene un letrerito que pone, pues lo coges y lo eliminas. Modificar, ¿no? Ahí está. Y lo quitas. Sí. Yo no sé qué tiene que ver eso con que seas avanzado o principiante. Ya ves, o sea, es que una plantilla que no puedes modificarla, dices claro. ¿Qué es? Si no puedo poner la información que quiero poner, lo que quiero poner aquí, no puedo modificar lo que hay puesto, entonces no puedo poner lo que quiero. No vale, no vale. No vale, como, no vale. Entonces he tenido que eliminar eso. No, bueno, mal que no habíamos hecho nada, pero... Y entonces tienes que empezar otra vez, ya mañana veremos. O sea, es un... Una página es normal. Es un laberinto. Sí, sí. Las, y una página páginas. Normal en la que va a ocurrir, o quiero que y espero que ocurra, lo que más o menos he estado estudiando. En el sitio que vamos a tener, donde vamos a poner los archivos. Sí. Ese sitio, lo que te facilita es eso. Tú subes lo que quieras, consigues una URL, o sea, una página web, y la pones en donde te dé la gana. Lo compartes en X, lo compartes en el blog y lo pones en la página. ¿Vale? Sí. Pero no está en la página. Está en ese sitio, servidor virtual. Ya todo viene amueblado. Le llaman cubos porque tú coges uno y ahí metes lo que te dé la gana. Y encima es está mejor pensado que un espacio virtual en plan disco duro por ahí, porque lo que va a consumir es lo que haya de tráfico. Si no hay tráfico, no pasa nada. No se consume. La cosa está ahí, no te ocupa, no te gasta, no sé qué. Digo, que es más rara. Ya ves. Pues sí. Y es muy curioso. Entonces, veremos qué tal va eso y podremos tener los 2000 y pico archivos que ya hay, más los 15 que vamos creciendo cada semana. Cada semana. Sí, sí. O, si hay más, o sea, cada semana hacemos 15. Sí. 15. Claro, son 7 diarios de UK, 7 oráculos del día. Y el trueno lejano. Y eso que ahora no estamos con audiolibros. No. Si no serían más. No, cuando estábamos, pues eran... eran 3, 5... Sí. 6 más. Más. Encima. Pues así que, pero todo eso ya está hecho y por eso lo podremos preservar y que no nos toquen las narices. Exacto. De toquetear por aquí, vamos a quitar ese trozo porque a mí me da igual. Ay, sí, tengo hoy. Es que, la excusa es que de los lo de la libertad de autor. La de esta... Derechos de autor que les importa. Derechos de autor, eso. Un bledo. ¿Por qué lo digo así? Pues porque si tú estás interesado en que tienes unos derechos de autor... De la leche no esperas 4 o 5 años a llamar la atención a la persona. Es que se saltan los derechos de autor, porque se los pillan ellos. Ellos se erigen en los que tienen los derechos. Por ejemplo, eso, tener un libro y querer quitarlo y no te lo quitan. Que también se hace eso en algún sitio. Sí. Yo entiendo que no puedes retirar el libro, aunque el libro sea tuyo. Pero si el sitio más o menos es legal, tú puedes apelar, decir, oye, que tenéis ahí un libro que es mío. Exacto. Y lo ha subido otro, que no sé ni quién es ese. Eso ocurre en Escribid, con S líquida, no con S. En Escribid es un sitio muy bonito, la gente, no sé cómo, comparte ahí cosas, pero... Sí. Tendrás que pedir permiso al autor. Ahí sí. Eso. Porque ahí no es que sea un trozo o una página o que pongas una frase, eso no pasa nada. En nuestro caso no ponemos un tema entero ni se oye con precisión absoluta, es algo que suena de fondo. Sí. Y por eso nos han tocado las narices. Y no en el momento de publicar, ya sino 3, 2, 5 años. Pero es que eso es tan tonto como registrar. Si el sonido de fondo está de fondo. Y si vas por una calle, por supuesto vas a escuchar el claxon, la gente, un montón de cosas. Imagínate que eso esté registrado. No eso. Puedes hacer nada por la calle, ¿no? O pasas por una puerta, eso es una música. Yo sé que la cosa está muy exagerada porque eso lo hemos llegado a ver en 2 de YouTube. Que no podían entrar en un sitio porque estaban poniendo música. Exacto. Al estar poniendo música, como tiene derechos de autor, luego YouTube les dice que lo quiten. Pero, es que eso es una tiranía total. Sí, sí, sí. Es una tiranía. Por una cosa que se escucha de fondo, es que es increíble. Dices, pero ¿a qué? De verdad, o sea, es que se han subido. O sea, el autor directamente ahí es que está completamente pirado, o sea, no sé. Sí, sí. El autor y todo lo que haya detrás de eso. Que de verdad no tiene ni pie ni cabeza. Pero además es que de egocentrismo, de lo que sea, vamos. Y encima sé que habría quien me argumentara, así que imagínate. Ya, sí, habría quien. Porque cuando estudias todos estos temas de informática, también va eso. Uh-huh. Y bueno, la que te lían con eso. Sí. La leche. Vale. El caso está en que, si no nos falla el archive.org, uh-huh, que esta mañana casi ha fallado. Sí. Pues, a ver cómo va la cosa de uh-huh. Eso. He despedido a ChatGPT. Sí, lo hemos despedido. Completamente. Y nada, estaba ahí, he estado probando Gemini. Gemini es de Google, no me hace gracia, pero gratuito. Es gratuito y tiene muchos servicios. Limite. Tiene. O sea, también tiene imágenes. Sí, hoy lo hemos probado por primera vez. Sí. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. Y no tiene límite, ¿no? Puede ser, puede consultar. En lo que es consulta en plan texto, ahí no tiene límite. Eso. No lo sé. Uh-huh. Habría que mirarlo. Pero desde luego, bastante. O sea, es el que me ha propuesto eso de los cubos. Uh-huh. Y yo digo, ¿y el otro qué estaba pensando? O sea, no entiendo. Cuando es una cosa pues tan directa. Sí, y nos sí, podía sí, haber sí. ahorrado un montón de todo. Sí, o sea, yo creo que ahí hasta está como sesgado en el sentido de que unos tienen una información, o sí. sea, unas IAs tiran para un lado, otras tiran para otro, y hasta ahí habrá sus negocios para que una recomiende estos sí, pero sitios fíjate, y otras. Fíjate qué curioso. Gemini me propone 3 sitios para hacer eso de ese tipo de virtualidad, pero diferente que la otra. Sí. Uno de ellos es de Google. Ajá. O sea, de Gemini. Gemini de es de Gemini. Google. Me podría haber dicho, decirme, no, quédate con esta que es de Google, es la mejor. Sí. Pues no. Para él la mejor, para principiantes igualmente. Y tal y cual es otro, pero está en inglés. No me interesa. Claro. No quiero más complicación. No. Y la otra es de Amazon y también lo propone. Uh-huh. Y luego pues el de Google, que también está en español. Sí. Y el de Amazon en español. Puedes probar los dos, porque los dos son hasta no sé qué cantidad, es gratuito. Uh-huh. O sea que puedes probarlo y luego escalarlo, que le llaman. Que quieren más, pues lo contratas. Pero ambos puedes probarlo gratis. Sí. Y eso te haces una idea, puedes probar incluso los dos a la vez y ver cómo a ver funciona. Cómo va cada uno y claro, entonces luego puedes elegir. Que van a ir los dos perfecto, porque no son dos compañías que puedan hacer uh-huh. el tonto con eso. Bueno, pero si se comprueba ya se tiene la seguridad. Sí, sí, sí. De que va bien. Ahí está. Sí. Entonces, pues nada, armarse de mucha más paciencia. Más paciencia, sí. Y a ver qué tal sale. Porque sí, quería mirarlo eso, pero se me ha quitado todo el tiempo el intento de la página, que no sí. ha podido ser. Yo desde luego alucino con esas cosas de WordPress. Sí. Y eso que lo tenemos, pero lo tenemos ya un poco controlado y no es página en sí mismo. Hombre, para blog, vale. Sí. Como blog, sí. Puedes escribir, puedes tomar, hablar Yo de temas y eso, no pero no quepo es muy. en el asombro. Ya. Oye, Sí. ¿qué ha sido 24 de Hathor? Ah, del H25. Así es. Eso es. A ver si mañana hay novedades. Eso, mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.